Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es junio 29 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el segundo libro de Crónicas, estaremos leyendo el capítulo 24 y 25, el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 3 al 25, y empezaremos a leer nuevamente el libro de Proverbios, estaremos leyendo el capítulo 1, del versículo 1 al 7. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo del sacerdote Joyada. Joyada tomó para el rey 2 mujeres, y éste engendró hijos e hijas. Aconteció después de esto que Joás decidió reparar la casa de Jehová. Entonces reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorrer las ciudades de Judá y reunir de todo Israel el dinero para reparar de año en año la casa de vuestro Dios. Poned diligencia en este asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Entonces el rey llamó a Joyada, el sumo sacerdote, y le dijo: ¿por qué no has requerido de los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución de Moisés, siervo de Jehová, y la congregación de Israel establecieron para el tabernáculo del testimonio? Pues los hijos de la malvada Atalía habían arruinado la casa de Dios y también habían empleado para los baales todas las cosas sagradas de la casa de Jehová. Entonces el rey dijo que se hiciese un cofre que pusieron fuera junto a la puerta de la casa de Jehová. Luego hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la contribución que Moisés, siervo de Dios, había establecido para Israel en el desierto. Entonces se regocijaron todos los jefes y todo el pueblo, y traían sus contribuciones y las echaban en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que cuando llegaba el tiempo para llevar el cofre al oficial del rey por medio de los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote iban y vaciaban el cofre, y lo tomaban y lo volvían a poner en su lugar. Así lo hacían a diario y recogían mucho dinero. Luego el rey y Joyada lo entregaban a los que estaban haciendo la obra de reparación en la casa de Jehová. Así contrataban canteros y carpinteros para que restauraran la casa de Jehová. Igualmente trabajadores de hierro y en bronce para que reparasen la casa de Jehová. Los obreros trabajaban y la obra de restauración progresó en sus manos. Restauraron la casa de Dios a su primer estado y la reforzaron. Cuando acabaron, llevaron al rey y a Joyada lo que quedó del dinero, y con él hicieron utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el siervo y para ofrecer holocausto, cucharas y utensilios de oro y de plata. Continuamente ofrecían holocaustos en la casa de Jehová todos los días de Joyada. Entonces Joyada envejeció y murió lleno de años. Tenía 130 años cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David junto con los reyes, porque había hecho bien en Israel para con su Dios y con su casa. Después de la muerte de Joyada, vinieron los jefes de Judá y se postraron ante el rey, y el rey los escuchó. Entonces abandonaron la casa de Jehová, Dios de sus padres, y rindieron culto a los árboles rituales de Acera y a los ídolos. Y la ira de Dios vino contra Judá y contra Jerusalén a causa de esta culpa suya. Sin embargo, les envió profetas para que los hicieran volver a Jehová, y estos les amonestaron, pero ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, quien se puso de pie donde estaba más alto que el pueblo, y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No prosperaréis, porque por haber abandonado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Jehová. El rey Joás no se acordó de la bondad que Joyada, padre de Zacarías, había mostrado con él. Más bien, mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Aconteció que en el año siguiente subió contra el ejército de Siria, vinieron a Judá y a Jerusalén, destruyeron de entre la población a todos los magistrados del pueblo y enviaron a todo su botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en su mano un ejército muy numeroso, porque habían abandonado a Jehová, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Cuando los sirios se alejaron de él, lo dejaron gravemente enfermo. Después conspiraron contra él y sus servidores a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joyada. Lo hirieron de muerte en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sadad, hijo de Simead, el amonita, y Josabad, hijo de Zimri, el moabita. Lo referente a sus hijos, a las muchas profecías acerca de él y a la restauración de la casa de Jehová, he aquí que todo está escrito en la historia de los libros de los reyes, y su hijo, Amasías, reinó en su lugar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no con un corazón íntegro. Sucedió que cuando el rey se consolidó con él, mató a sus servidores que habían herido de muerte al rey su padre, pero no de muerte a los hijos de ellos, conforme a lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: los padres no morirán por la culpa de los hijos, ni los hijos morirán por la culpa de los padres, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Después, Amasías reunió a los de Judá y los organizó por todo Judá y Benjamín, de acuerdo con sus casas paternas, bajo jefes de millares y de centenas. Luego contó a los de 20 años para arriba, y halló que eran 300,000 escogidos para ir a la guerra, los cuales portaban lanzas y escudos. Además tomó al suelo a 100,000 hombres, valientes de Israel, con 100 talentos de plata. Entonces un hombre de Dios fue a él y le dijo: oh rey, que no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Aunque tú fueras y te esforzaras en la batalla, Dios te haría fracasar delante del enemigo, porque en Dios hay poder para ayudar o para hacer fracasar. Amasías preguntó al hombre de Dios: ¿qué será, pues, de los 100 talentos de plata que he dado al ejército de Israel? El hombre de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que eso. Entonces Amasías apartó las tropas que habían venido a él a Efraín para que se fuesen a sus casas. Ellos se enojaron muchísimo contra Judá y se volvieron a sus casas enfurecidos. Pero Amasías se esforzó y guió a su pueblo. Fue al valle de la sal y mató a 10,000 de los hijos de Sir. Los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, que llevaron a la cumbre de un peñasco, y allí los despeñaron, y todos ellos se hicieron pedazos. Pero las tropas de Amasías habían despedido para que no fuese con él a la batalla. Saquearon las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet Jorón, mataron a 3,000 de ellos, y se llevaron muchos despojos. Pero sucedió que después que Amasías vino de la matanza de los edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Sir y los puso como dioses para sí, y se inclinó ante ellos y les quemó incienso. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Amasías y le envió un profeta y le dijo: ¿por qué has sacudido a los dioses de este pueblo, que no pudieron librar a su pueblo de tu mano? Y sucedió que cuando el profeta le habló estas cosas, él respondió: ¿te hemos puesto a ti por consejero del rey? Cállate, porque te han de matar. Entonces el profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha decidido destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Después de haber tomado el consejo, Amasías, rey de Judá, mandó a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos las caras. Y Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que está en el Líbano mandó a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija a mi hijo por mujer. Entonces pasó una fiera salvaje del Líbano y pisoteó el cardo. Tú dices: y aquí que he derrotado a Edón, y tu corazón se ha envanecido y te glorías. Ahora pues, quédate en tu casa. ¿Por qué provocas un mal que pueda caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto estaba determinado por Dios, quien los quería entregar en manos de sus enemigos, porque habían acudido a los dioses de Edón. Entonces Joás, rey de Israel, subió y se enfrentaron a él y a Amasías, rey de Judá, en Bet Semes, que pertenece a Judá. Los de Judá fueron derrotados ante Israel y huyeron cada uno a su morada. Entonces Joás, rey de Israel, prendió en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, e hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo llevó a Jerusalén, y abrió una brecha en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Luego tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaban en la casa de Dios, con Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hizo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, los primeros y los últimos, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, hicieron una conspiración contra él en Jerusalén. Él huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él a Laquis y lo mataron allí. Después lo llevaron sobre caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 3 al 25. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaban atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había un regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria diciendo de ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este sí que es el poder de Dios, llamado grande. Le prestaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe, y viendo las señales y grandes maravillas que él hacía, estaba atónito. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraban con los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a la hiel de la amargura y a las cadenas de maldad. Entonces respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de las que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de la inteligencia, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Padre de la gloria, con humildad y respeto, Padre, me presento delante de ti, Señor, dándote gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Te doy gracias, Señor, porque le das la oportunidad a aquellos que nos escuchan el día de hoy, Padre, de seguir escuchando tu palabra. Síguenos ayudando, Señor, a caminar en ti, Síguenos ayudando a conocerte más de cerca, tener una relación personal contigo, Padre. Quita todo lo que tiene que ser quitado de nuestras vidas, que nos está privando, que nos está deteniendo, Señor, de conocerte, de tener una relación genuina contigo, Señor. Padre, yo te pido por todos aquellos que no te conocen, que tú mandes ángeles ministradores a sus vidas, que ellos vengan y que ellos sepan, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios misericordioso, Padre, que pueden transformar cualquier situación, cualquier vida, Padre, si solamente dejamos que tú entres en nuestras vidas. Padre, yo te pido por ellos, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando día a día, Padre, a seguir caminando en ti, a ser mejores personas, a ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores amigas, aquellas que nos escuchan. Padre, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, si gustan contactarnos, es bibliadiaria@gmail.com. Pues sin más, yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.